me voy a morir. Pero es con la mujer. Es que yo estoy así. Ella no me quiere. Hoy me voy a morir. Es con la mujer. Es que yo estoy así. Es con la mujer. Es que yo estoy así. Ella no me quiere. Hoy me voy a para que lo goce, las hermanas verdad.